No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Rocío. Bien, arranqué distinto. ¿Viste? Estamos en un nuevo programa de palabras mágicas. Programa número 52. 52, claro, falté el 51. Me faltaba uno. ¿Cómo que faltaste la otra vez? Te extrañamos un montón. Sí, yo también los extrañé. ¿Y lo escuchaste? Lo escuché. No sé si lo escuchó. Sí, dijo sí, que sí. Sí, los estuve peleando y todo. Pero me parece que no lo estaba escuchando. Dijo que sí, dijo no, que sí. La información llegaba ¿no? distorsionada acá. Bueno. Mandó mal las adivinanzas igual. ¿El mandó mal? Mandé bien. Dijeron que dije cualquier cosa. La próxima escribo a otro lado. Bueno. ¿Cómo andan en este día muy bien, ventoso? Mucho frío. Mucho viento. Mucho viento, te trajo mucho el viento, frío. Parece Río Grande, que es la ciudad más grande que tiene Tierra del Fuego. Es una ciudad muy ventosa y hace fresquete también en esta época del año. Y bueno, me hacía acordar a Río Grande. Mira, a mí me hacía acordar los días de otoño de acá de La Plata. ¿Qué pasó con la primavera? Es cierto. Y se tomó un tiempito. Nosotros que dijimos el programa pasado que íbamos a recibir a Rocío ya con la primavera y sí, todo lo contrario. Sí. Vino el otoño al final. Y en Musculosa. Y en Musculosa igual estamos en Musculosa, pero adentro del estudio que no hace tanto frío. Vos tenés un chaleco, contemos. ¿Estás en Musculosa porque estuviste en la maratón de lectura? ¿Estuve en la maratón de lectura? No estuve. ¿No? Pero me hubiese gustado estar. Bueno, estuve y ahora voy a contar algunas cosas, pero no, estoy abrigado, chicos y chicas, estoy con un pulovercito porque está fresquito ahí. Está fresquito. Bueno, entonces estamos en el programa número 52 de Palabras Mágicas acá en la radio de Olga Vázquez. Están 60, 10 y 11, acá por Radio Nauta. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y como todos los jueves 3, a las 18. Sí. Y tenemos números de teléfono para que nos llamen y dale, nos escriban. Sí, que nos no sean manden adivinanzas. Haraganes, porque ¿sabes qué? Varios dicen, los escuché el jueves y no escribiste, le decimos. Bueno, vamos a pasar el teléfono entonces. Podemos pasar el WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190. 670-5190. Y el teléfono fijo, que también hay, es 451-6917. 451-6917. Y también se puede escuchar el programa por la página, por radionauta.com.ar. Uh-huh. Ahí se puede escuchar el programa en vivo o los programas ya emitidos. Se busca el programa de Palabras Mágicas y los programas, que cada programa tiene su número. Este sería el número 52. Sí, y bueno, hace un tiempito, unos minutos, se había caído internet. ¿Hace ruido internet cuando se cae? No sé. Es como la adivinanza de... Un aplauso para el chiste de... Estuvo bien. Bueno, y estamos con la operación técnica de Camila, así que tenemos un montón de cosas, de temas lindos y muchos libros sobre la mesa. Muchos, sí, todos con libros, muy bien. Así que mucho para compartir, chicas y chicos, porque este es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, de acá, del Centro Cultural, Social, Político, Místico, Deportivo, Olga Vázquez. ¡Fua! Genial. Hoy Edu estuvo haciendo chistes con ponerse los cortos, aparte. También, sí, sí, estoy con ese tema. Igual todavía estoy hablando mucho. Rocío me invitó a un partido de fútbol mixto y todavía no he ido, Dylan. Ah, por eso. No, a mí no me ha invitado. Estoy como boqueando mucho, pero todavía no he hecho mucho. Salvo Andrea, cuando me invita a caminar o a correr un poco. Bueno, y eso, pero después descuento un poco. ¿Y vos de qué jugás, Rocío? A donde me manden. No, a donde caiga. En realidad vamos rotando. Eso está bueno. Es fútbol 5, ¿no? Sí, fútbol 5. Cuando jugamos, cuando pateamos la pelota, siempre tener en un jardín de una casa. Me acuerdo que mi papá y mi mamá nos decían, tengan cuidado con los frutales. Tener cuidado con los frutales y también con la huerta. Y les invitamos para escuchar este hermoso tema de Bigolate de Chocote o Bigote de Chocolate, que se llama La Huerta. ¿Qué les parece? Dale. Vamos. En la huerta de mi casa hay muchísimas plantas. Casi todas nos sirven para llenar nuestra panza, pero no todas sus partes se pueden comer. Si cortas el tallo y la savia es blanca, no te animes a morder. En la huerta de mi casa hay muchísimas flores y todas nos sirven para llenarnos de olores. A veces comemos raíces, otras comemos sus tallos, a veces comemos sus hojas y sus frutitos también. Hacer espinaca y lechuga son hojas, tomate, zapallo y durazno son frutos, apio y puerro tallos son, y el brócoli es una flor. Bien, a ver, ¿quién se anima a decir frutos? Adri, anímate a decir frutos. ¡Frutos! No, pero el fruto. Naranja, banana, durazno, sandía y manzana. Naranja, banana, durazno, sandía y manzana. Ananá, mandarina, pera, ananá, coco, kiwi, palta. Ananá, ciruela, mango, ananá, coco, kiwi, pera, palta. Batata, papá, raíces, batata, papá, cebolla, batata, papá, de papeo, batata, papá, zanahoria, batata, papá, papín, batata, papá. Mosqueta, gardenia, jazmín, violeta, margarita y rosa. Mosqueta, gardenia, jazmín, violeta, margarita y rosa. Mosqueta. Dos gardenias. En la huerta de mi casa están todas estas plantas y para que crezcan fuerte necesitan sol y agua. ¡Adentro! Para que crezcan fuerte necesitan sol y agua. Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Vamos a pasar los horarios de la Biblia, ¿les parece? Por si alguien nos quiere venir a visitar. Sí. Dale. Esto está de lunes a viernes de 18 a 21. Y los viernes es un horario especial, ¿no, Edu? Sí, un horario especial porque está el de taller. ¿De 14 a 17? Sí, de 14 a 17 está el taller en la sala de niñeces. Y bueno, donde hay arte, donde hay juegos, donde hay un montón de rondas y actividades que construyen niñeces. Bien. Bueno, así que las que quieran y los que quieran pueden venir de lunes a viernes, horario fijo de 18 a 21. Muchos sí. libros, muchos juegos, pintura. También no tenemos que olvidarnos el taller de fanzines, que está abierto también para jóvenes. Está en la sala de adultos y de jóvenes de nuestra biblioteca, que ahí están las compañeras de Arte del Ataque también, que también forman parte. Arte del Ataque, también están las compañeras haciendo el taller de niñeces los días viernes. Bien, y ellas, el taller de fanzine son los jueves a las 18. En este momento están con el taller. Está sucediendo. Muy bien. Dylan, ¿cuántos libros? Tenemos muchísimos libros. Algunos gigantes veo por ahí. Uno que se llama algo de cosas. O lo estoy viendo al revés. Pero es muy grande ese libro. Dice cosas. Ocupa un cuarto de la mesa redonda que tenemos, me parece. O tal vez más. Mucho. Hay libros grandes y hay libros pequeños. Yo, por ejemplo, acá tengo un libro que es... no es tan pequeño, pero sí es muy cortito porque tiene muchas ilustraciones. Se llama Nariz de Higo, de Roberta Yanamico y Bianchi. Son dos escritoras e ilustradoras. Y dice así. Un tío gordo me dice, te saqué la nariz. Y yo lo vi jugando de dedo en dedo con mi nariz, por el borde de las cosas. Y ahora, ¿qué hace mi tío gordo con una nariz que no es suya? Él tenía nariz de higo y le daba miedo que algún pájaro se la comiera. Hacía pan dulces para la Navidad. En el verano tenía el patio lleno de árboles. Yo iba a la siesta y me probaba narices. Una semilla de jacarandá, un limoncito, una ciruela, una aceituna. ¡Qué bueno! Muy lindo. Bueno, y tenés más libros. ¿Ese de quién es ese libro? Este es de Roberta Yanamico y Bianchi, se llama Nariz de Higo, es uno de los libros que podemos encontrar en la biblioteca, en el galponcito de los cuentos. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Compartir con los libros sobre la mesa este libro tan bonito de Chirimbote que se llama ESI, Educación Sexual Integral para Chicos y Chicas, para las niñeces. Una página de las tantas ricas que hay donde dice qué cambios se dan en la pubertad cuando los chicos y las chicas empiezan a ser jovencitos. Dice: los cambios que se dan para todos, les comienzan a crecer pelitos en las axilas, en el pubis, en las piernas, se desarrollan los genitales, pueden salirles granitos en algunas partes del cuerpo, como en la espalda o el rostro, transpiran más y el cuerpo genera nuevos olores. A los chicos se les ensancha la espalda, les cambia el tono de voz, a algunos les crece la barba, pueden tener eyaculaciones. También pueden experimentar poluciones nocturnas, que sería una expulsión involuntaria del semen en las horas de sueño. Y a las chicas se les ensanchan las caderas, les crecen los senos, pueden tener secreciones vaginales, un flujo transparente o blanco. En ese periodo también llega la primera menstruación, a partir de la cual se producen, que si se producen las relaciones sexuales sin cuidado, cuidados anticonceptivos, puede generar la gestación de un embarazo. Recordemos que no es necesario ser mujer para hablar de estos temas. Toda la información nos involucra a todos y es importante que podamos hablar para que no sintamos temor, ansiedad o confusión. Puedes contar con tu docente, tu mamá o tu papá o cualquier adulto de tu confianza. Cada niña crece a su propio ritmo. Lindo, tiene mucha información. Mucha información, muchas cosas para debatir, ¿no? Es un pedacito, sí, es una página, mucho para pensar, para debatir, para trabajar, tanto en la biblioteca, por supuesto, y en la escuela y en la familia, ¿no? En la vereda de cualquier calle de la ciudad, ¿no? Esos también están acá en la biblioteca. Sí, sí. Así que está bueno para chusmear. ¿Sabes qué? Uno de los libros que más les apasiona a los chicos del CAI, donde como biblio también estamos participando, es ¿Cómo nacen los bebés? Y se los devoran y siempre aparecen con preguntas nuevas y que van mucho más allá todo de lo biológico, sino también de poder compartir un montón de saberes, ¿no? Sí, hay cosas que por muchos años no se hablaban porque parecía que estaba mal, sin saber bien por qué. Y está bueno sacarse las dudas y naturalizar un poco más algo que es tan natural, como esto que dijiste vos recién, como el nacimiento, la gestación. Todavía tengo muchas ganas de hacer un buen radioteatro desde acá, desde Radionauta, o sea, trabajar la ESI, que es una ley, chicas y chicos, es una ley que la escuela y las instituciones tienen la obligación de llevarla adelante, de poder desarrollarla, y los chicos y las chicas tienen derecho a ejercer ese espacio de ley, que significa que hay que hablar, y hay que trabajar, y hay que estudiar y prepararse para poder informarnos y poder tratar todos estos temas. Bien. Bueno, vamos a seguir leyendo seguramente sí, un poco más de esto, ¿no? Sí, hay muchísimo más. Muchísimo, aparte con una dinámica muy linda que no solamente incluye... fíjate esto, por ejemplo, Dylan también, ahí te lo muestro. Ajá. Es una nena tirada en la cama y otra nena que se está poniendo ropa. Y una le dice, me gusta esa ropa. La niña que está tirada en la cama. Y le dice, a mí también. Pero si me ve Cristian, se va a enojar. ¿Por qué? Dice que no le gusta que use pollera corta. Que no le gusta que use pollera corta cuando él no está. ¿Y cuál es el problema? Le dice la otra amiga. Para mí, si te cela, no te quiere. Mm-hmm. O sea, también bueno. Tiene que ver esto con la educación también. Sexual integral. Seguro. Y tantas otras cosas. Bien. ¿Y vos qué tenés, Rocío? Yo tengo... A ver, traje un libro de fósiles, uno de suspenso, traje recetas. Para comer, me imagino. No. Ay. ¿Pero cómo recetas que no es para comer? Justo a la hora de la merienda. Con mucho olor rico, pero no es para comer. Ah, no me digas nada, para el repelente. No. Para hacer repelentes. Esta es la próxima. Pasta de dientes, otra vez. No, pasta de dientes, ya había hecho. Está buenísima la receta que pasó. ¿De qué es? Es un ambientador. Ah, mira. Un ambientador, para que para en la casa huele rico. Sí, en la casa, en el baño, en el cuarto, donde se necesite. Y donde se quiera. Y bien. Con el olor que uno elija. Ajá. Vamos a estar atentos entonces. Bueno, no sé si quieren que los lea ahora la receta o prefieren que lea este libro grandote que tengo acá en la mano que se llama El porqué de las cosas. Ahí dale, está, el porqué de las cosas, porque dice Dylan que es más grande que la mesa. Sí, la mesa nos quedó chica al final. Es un poquito, claro, mucho mate también. Este libro habla de todo, a ver, ya les digo. Tiene muchos dibujitos ahí. Muchos dibujos. Tiene un panda, tiene muchos animalitos sobre todo, ¿no? Un buzo ahí por ahí. Buzo, no la prenda de vestir, sino... Un buceador, claro. Eso. Sí, habla del mundo que nos rodea, como la selva, los desiertos, los animales, el cuerpo humano, el joven científico, esto no sé qué será. Bueno, ya llegaremos ahí. Pero había elegido uno que dice los desiertos. Ajá. Vamos a explicar qué es un desierto. Uh-huh. Me imagino que algunos saben. Había un programa de Radionautas que llamaba El Desierto, ¿sabías? No. Sí, los domingos a las 10 de la noche. Era buen heavy, nombre. Buen nombre. Bueno, desierto es un lugar donde hay mucha arena, todo el mundo lo sabe. Sí, puede ser también de otro tipo, puede haber pura roca también. No. Bueno, mejor dale. Se los leo. Dice, los desiertos. Un desierto es una zona de terreno en la que llueve muy poco o no llueve en absoluto. ¿Eso sabían? Ajá. Sí. No sabíamos. Hay muchos desiertos donde hace calor. ¿Eso sabían? Eso sospechábamos. Bien, son lugares desnudos y rocosos, o a veces cubiertos de arena. Hay también desiertos fríos como el de Gobi, en Asia. Frío, cuyas temperaturas de invierno son terriblemente bajas. En los desiertos cálidos, la temperatura diurna puede llegar a 50 grados centígrados o más. Ah, como acá en La Plata. No, creo que no. Hay una parte de Santiago del Estero que llegó a 50 térmica. Sensación térmica. Sensación térmica 50 es terrible ese calor. Era casi como un desierto. Era como un desierto, sí. No hay árboles y se encuentra agua en muy pocos sitios. Sin embargo, hay algunas clases de plantas y animales capaces de sobrevivir. las plantas del desierto. Una vez se imagina el desierto que no hay animales ni plantas, ¿no? Es cierto, sí, o lo imagina o en realidad o lo vemos por la televisión, ¿no? Que es donde conocimos gran parte de las cosas. Por eso yo un poco hacía la broma de que es un lugar donde hay solamente arena y calor. Y Edu, es verdad, decía, hay muchos otros lugares donde hay desierto. Porque bueno, también está bueno leer e informarse y buscar otra fuente de información que no sea solamente la televisión o lo que nos muestran en las películas, que nos cuenten también de qué se trata todo lo que vemos y todo lo que no nunca o nunca llegamos a ver. Sí, está bueno buscarlo. Así que hay plantas. Hay plantas que también tienen agua, guardan agua en el interior. Así que vamos a leer. Dice, las plantas del desierto pueden absorber el agua que se condensa del rocío o de la niebla. El rocío son esas gotitas que caen así chiquititas. Y vos también sos rocío. Como yo. Hay en África un escarabajo que en las mañanas brumosas se sostiene sobre la cabeza para beber el agua de condensación que chorrea por su cuerpo. Hace este ruido. Ah, ¿y esto? ¿Estás seguro? Es una grabación. Sí, es una grabación agrandada 100 veces. Escuchen, Grabación exclusiva de Palabras Mágicas. Ahí va. Che, pero es muy grande ese animalito. Sí, aparte es una particularidad de una grabación que cada vez que se repite de forma distinta. Claro, sí, muy bien esa grabación. Eso porque el programa de la computación está avanzando tanto que le va agregando cosas, efectos especiales. Muy bien los efectos. Bueno, es un escarabajo. Imagínense un escarabajo haciendo así. Cabeza para abajo y ese ruido. Bueno, eso es lo que cuenta de los desiertos. Después dice que se encuentran zonas desérticas en el oeste de los Estados Unidos y de Sudamérica, así como en Asia, Australia y África. O sea, en todos los continentes, casi todos. Casi todos están cubiertos de rocas o de piedras y solo una décima parte la está de arena. Mira. Ah, ¿viste que había otras cosas? Uno se imagina que solo arena, no. La mayor parte es de rocas. Mira. Por las noches, al no haber cobertura de nubes, el suelo se enfría muy deprisa y las temperaturas caen por debajo de los 0 grados. O sea que de día, terrible calor, y a la noche, terrible frío. Oh. Está complicado sobrevivir en el desierto. Pero bueno, hay animales y plantas que están adaptados a esos ambientes. Y gente que vive ahí también, ¿no? Hay gente que vive ahí, se ha adaptado, sí. Sí, hay gente que vive ahí. Los camellos son uno de los animales que se encuentran, serpientes, bueno, escarabajos, como dijimos, correcaminos, zorro enano, escorpiones. Correcaminos, y donde hay correcaminos debe haber coyotes, me imagino. Puede ser, sí, yo creo que sí. Mic, mic. No sé, pájaros, muchos cactus, que los cactus son una de las plantas que absorben mucha agua y no necesita tanta lluvia. Cuando llueve, absorben mucha agua, ¿no? Y las reserva. Exacto. Bueno, muy interesante este libro y hay más cosas para investigar. Muy bien. Entonces, si nos preguntan después, ¿es cierto que hablaron del desierto? ¿Qué decimos? Cierto. Vamos entonces a un tema musical, ¿les parece? Dale. Y seguimos porque tenemos un montón de libros hoy para poder... No sé si la receta también me intriga cómo será para ambientarnos, y me pregunto si habrá alguna receta de comidita rica, Dylan, para poder compartir. Para la merienda, sobre todo, así que, pero más adelante, todavía que se nos haga agua a la boca. Les hago una pregunta, ¿qué sensación tienen cuando cruzan un puente? Vértigo. ¿Vos, Rocío? Me da ganas de correr. ¿Para terminar de cruzarlo del rápido todo? ¿Y te paraste alguna vez en la mitad del puente y a ver qué pasa? Sí. Disfruté del paisaje, generalmente es paisaje lindo. Bien, bueno, vamos a escuchar entonces a al Tuntún, al grupo que es una música deliciosa hace. Voy a cruzar un puente, es el tema, así que vamos a escucharlo. Deja la bebida super pacho calentito. Voy a cruzar un puente muy finito y transparente. amistad. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueve y caen las gotas, un bailecito invoca, y hay un rayito rey del charquito. En la lluvia estrellada, una gotita es maga, y hay un rayito rey del charquito. Seguimos aquí en Palabras Mágicas con muchos libros, chicos y chicas, que hablan de desiertos, de animales fantásticos, de personajes insólitos y mucha ciencia también, ¿no? Mucha ciencia. Yo quería seguir contando un pedacito que me quedó acá de la parte de los desiertos. Los había nombrado a una de las plantas que hay ahí en el desierto. ¿Escucharon ustedes dos? ¿Habían prestado atención? Sí. Sí. ¿Cuál es? El escarabajo. Nah. Y escorpiones. No, las plantas. Ah, las plantas, bueno, habíamos hablado de los cactus. Los sí. Cactus. Bueno, les leo este pedacito, ¿les parece? Sí. Dice, los cactus son plantas comunes en los desiertos americanos. Recogen agua del rocío o de la lluvia y los almacena en sus tallos carnosos. ¿Se dieron cuenta que son carnosos? No, no se puede tocar, pero en pista... Igual. Y hay de todo tipo, igual. Hay varios cactus, hay algunos que no son tan carnosos, o no parecieron. Bueno, los higos de tuna son también, ¿no? ¿Comieron higos de tuna alguna vez? No. Que se comen en Córdoba, hace mucho, en las verdulerías hay, que son Santiago higos. Santiago del Estero. En Santiago del Estero. Pero hay que pelarlos, porque a veces venimos los que somos de la ciudad, sobre todo de La Plata o de Buenos Aires, y le damos un mordiscón y nos clavamos 158.000 espinas en nuestro paladar. ¡Qué horror! Bueno, dice... La pitahaya puede alcanzar los 15 metros de altura. Oh, eso es muy alto. Muy alto. Hay muchos animales del desierto, como la rata canguro o la serpiente cangrejo, llamada así por las formas en que se desliza de lado, que evitan las abrasadoras temperaturas diurnas, escondiéndose en madrigueras abajo de las rocas. Los animales de sangre fría, como los lagartos, salen por la mañana para calentarse el cuerpo antes de empezar a cazar. Como muchos de nosotros a veces, y nosotras, en las mañanas. ¿Sabes una cosa? Hay un montón de vida en el desierto, es cuestión también de observarla. Algunos que van a observar son estudiosos, pero también quienes habitan tienen también una forma de relacionarse con este ambiente, ¿no? Donde el agua se cuida muchísimo y sobre todo cada animal también cuida su energía porque el agua no sobra y no puede hacer cualquier cosa. Y no pueden salir a cazar, por ejemplo, a la hora de la siesta porque es imposible habitar el sol. Entonces es como que van teniendo estrategias para habitar el día, ¿no? Uh-huh. Así es. Así que vamos a seguir contando. Podemos contar más adelante en el siguiente bloque de los bosques. Dale. ¿Te parece? Más templadito, más lindo. ¿Más lindo? Sí. A mí me gustaba el desierto. Y me gustó que hablara de lagartijas cuando el programa anterior habíamos hecho una adivinanza de lagartijas. Ah, no sé si se acuerdan. A mí me caen bien las lagartijas. Yo creo que de chico tuve una lagartija, pero no recuerdo. ¿De mascota? Supongo. Bien. Hay acá en esta zona igual. O andaba por acá. Bien. Nos vamos a la tanda entonces y seguimos en Palabras Mágicas. Radionauta.com.ar FM 106.3. Talleres para niñas en el galponcito de los cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas. Experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Esto pasa en Radio Nauta. El objetivo de este paro docente era poder visibilizar de dónde saca el dinero para pagar todo lo que se debe a docentes, a estatales, a distintos sectores de la sociedad. ¿Qué significa hacer piquete para docentes? Hace ya días y días que están bajo la nieve, el frío, un viento tremendo, pero con una enorme solidaridad de la población de Chubut cuando recibieron una agresión de esta patota enviada por la dirección burocrática de los petroleros. La gente se lanzó a las calles, esta decisión y voluntad no solo de reclamar porque todavía no les pagan su salario atrasado y el aumento del costo de la vida es absurdo y en provincias patagónicas la vida es mucho más costosa. También está denunciándose la situación y el estado que se encuentra en las escuelas. Creo que tomar conciencia de esa situación nos plantea también mirar las relaciones entre las políticas extractivistas y la vida cotidiana. Radio Nauta 106.3. Del 11 al 14 de octubre, escuchá la transmisión especial de Radialistas Feministas. Sumate a la radio abierta y transmisión federal, feminista, anticolonial, antirracista, abortera y anticapitalista. Podés enviar contenidos a radionautafm@gmail.com. La Plata es plurinacional y disidente. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Saludo donde quiera que esté a Matías de Pascuale, quizás esté en Samoa y esté escuchando vía internet nuestro programa, nuestro operador de lujo que nos hizo acordar recién cierta persona que nos visita que hizo una coreografía. Cierta persona que nos visita que no podemos decir su nombre al aire. No. Pero bueno, dejarles un abrazo, decirle que no nos olvidamos que él fue también nuestro operador durante parte del año. Camila también está ensayando nuevas coreografías para... la cortina que es hermosa de Ana Iniesta y nos pone muy contenta su música. Dylan, habías prometido hacer el sonido del escorpión de desierto. Pero eso es un gato. Nunca escuché un escorpión y tampoco puedo dar fe de que ese no sea el sonido del pato. Así que puede ser o puede ser. Me sonó un pato de la tele ese. Sí, pero aparte un pobre pato en un desierto donde no tiene agua. Y bueno, está pidiendo auxilio. Rescátenme. Claro. Una cosa así. Bueno, es una manifestación de un pato contra el calentamiento global, está bien. Bueno, claramente. Lo dejamos así. No lo dejan hablar en la ONU, pero de alguna manera se expresan en su programa de radio. Bien, claramente hablando... se está quejando. Y hablando de animales, tenés un libro de animales. Tengo un libro acá en mis manos que dice Los animales no se visten, escrito por Judy Barrett y ilustrado por Ron Barrett. Y dice así: dice, los animales no deberían usar ropa. Ajá. Porque sería desastroso para el puerco espín. Porque el camello podría usarla en lugares equivocados. Porque la serpiente la iría perdiendo por el camino. Porque el ratón podría perderse adentro. Porque la oveja la encontraría terriblemente calurosa. Porque el cerdo la ensuciaría mucho. Porque a la gallina le complicaría la vida. Porque el canguro la encontraría bastante inútil. porque la jirafa quedaría un poco tonta, porque el cabrito se la comería en un almuerzo, porque la morsa la tendría siempre mojada, porque el reno se enredaría, porque los lirones la usarían al revés, y porque sobre todo podría hacer quedar en ridículo a la gente. Así que por eso los animales no se visten y no deberían usar ropa. ¿Qué animal fue el último que dijiste? El último era un elefante. No. ¿O no? Bueno, bueno, la ilustración está en un elefante, pero es verdad. Lo último que dije fue un lirón. Los lirones. Lirón. Ay, no sé cuál es. Es, mira, acá yo tengo una imagen. Son como ratoncitos que se cuelgan, según esta imagen, de la rama de los árboles con la cola. Ajá. Y casi como un murciélago. Ah. Sí. Lirón. No, mira, no sé si no está en una película de estas, ¿cómo se llama? Que eran de la era del hielo. Que eran como dos lirones chiquititos que hacían, que eran graciosos. Uh-huh. Sí, puede ser. Bien. Está bueno. Me quedé impactado con el... No le salen las palabras ahí. Pero con el escorpión de desierto, con tus sonidos, con los sonidos que imitaste, me quedé bien, me quedé ilustrado. ¿Vos decís que puedo encontrar algún futuro como imitador de animales? Sí. Sobre todo del desierto. Contarles, chicas y chicos, que vamos a compartir acá en Palabras Mágicas y vamos a seguir hablando de ciencias porque tenemos sobre fósiles, tenemos algunas cosas más sobre bosques. Y ¿saben qué? Vamos a compartir un tema de un grupo que se llama Chiribitil, que es un juego de palabras, y vamos a escuchar el tema Chiribitiles. Así que allí va para ustedes. Contame un cuento, papá, contame un cuento. Lee en voz alta, mamá, que estoy atento. Contame un cuento que tenga dibujitos. Ponele voz a todo esto que está escrito. Que no me importa si salteas alguna parte o si me quedo dormido con tu voz al arrullarme. Los ojos. Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. llueve y caen las gotas. Un bailecito invoca. ¿Cómo se llama cuando los programas de radio se transmiten por Facebook? Hay streaming, ¿se dice? Sí, que sí. Pasan con imágenes y sí, bueno. Sí, igual cuando siempre que se transmite por internet creo que se llama streaming. Ah, bien, pero hay también a veces imágenes ahí, ¿no? Como se pone como una cámara. Ah, bueno, sí, el también sería streaming, sí. Bueno. Creo que todo sería streaming. Y podemos, es una pena no tener la cámara acá vía streaming para que quien nos ha visitado, quien nos visita, que está merendando del otro lado de la pecera, pueda también salir con sus coreografías. Sí, asiente con la cabeza. Así que creo que próximamente tendremos una cámara. Bien, bien, bien. Sí, se está tecnologizando Radionauta. Hoy Dylan nos mostraba una caja de un nuevo... Una caja vacía igual. Una caja vacía, pero que apunta, salió de ahí, ¿qué? ¿Un repollo, no? No, no, bueno. ¿Qué salió? Arriba de la compu, era unos auriculares nuevos. Ja. Yo vi la caja nada más. Supongo que alguno de estos será los auriculares nuevos también. Bien, se vienen nuevas tecnologías entonces a Radionauta. Sí. Nuevas y viejas. ¿Y qué tenés, Dylan? Ahora mira, tengo un texto breve también que se llama Todos de color, de Paco Capdevila. Bien, para los más peques, ¿no? Es para los más peques, sí, es verdad. Habla más de los colores y dice así, por ejemplo, el cielo es azul, ¿no? Todo ilustrado, imágenes en este caso del cielo, de un nene con un perro mirando al cielo. El mar también es azul, la nube es blanca y Guau, que sería este perro, también es blanco. Guau, ¿es su perro? Guau es su perro, y está blanco también. Su nariz y sus orejas son negras. Estas hormigas también son negras. El plátano es amarillo. También el limón es amarillo. Tiene las hojas verdes. La rana saltarina es verde. Las cerezas son rojas. Las fresas también son rojas. Las naranjas son de color naranja. Anda, esa mariposa también es naranja. La mariposa se posa en una flor morada. Las berenjenas son moradas. Nena tiene un lazo rosa. Que hay un dibujito de una nena acá. En este caso con un lazo rosa. A Guau no le gustan los lazos rosas. La cesta de la fruta es marrón. Todo es de color. La cabra se ha puesto como un arco iris. Vaya sorpresa. ¿Conoces los nombres de todos los colores de un arco iris, verdad? Ah, ¿cuántos colores tiene el arco iris? Nunca supe bien. Así siete. Que, a ver, voy a siete. Contarlos. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No vale copiar. ¿Pero te pusiste alguna vez a mirar el arco iris y a contarlo? Sí, sí. De chico miraba los arco iris y contaba. Y me fijaba porque, viste, que siempre dicen, o siempre en los dibujitos aparece que hay dinero después del arco iris. Así que, pero nunca encontré nada. Bien. Rocío, tenías un material sobre bosques. Y viste que acá en La Plata, en la zona, se dice, no, el bosque está acá, donde está la cancha de gimnasia, las estudiantes. Pero ahí tenemos alguito de bosque nativo. O sea, te lo cambié a de bosques. ¿Ah, sí? ¿Lo cambiaste? Bueno. A ver, ¿puede ser lo mismo selva? ¿No? Podemos ir por la selva, porque también acá en la región tenemos selva, ¿sabes? Ah, sí. ¿Dónde? ¿Por dónde? Ah, yo sé una. La selva marginal, que la está por marginal. Ulson. Y también, ¿no? Punta Lara. Ah, llega ¿la selva a... cómo? Marginal. Marginal, sí. Marginal, pues están las márgenes del río de la Plata. Mira, no conocía. Que va desde Punta Lara hasta Ulson, ¿no? Sí, también hay un poquito de selva marginal por la zona de Magdalena. Selvas vendría a ser una zona boscosa, también estamos hablando de bosque, pero que tiene plantas indicadoras, que quiere decir las lianas son plantas indicadoras de selva. Ajá. Así que... En donde se marcaba Tarzán, por ejemplo. Tarzán parece que habitó selvas africanas de otras latitudes. No lo conocemos a ese. No, tenemos otros superhéroes acá en la radio. Sí, tenemos un montón. Bueno, les cuento lo que encontré de la selva. En este libro grandote que tengo acá, no tan grande como dice Dylan, pero es grande. El porqué de las cosas. El porqué de las cosas, naturaleza y ciencia. Bien. Bueno, les leo un pedacito nada más. Dale. Una introducción y para la próxima podemos ampliar el tema. Bien. Las selvas. La mitad de las especies de todas las plantas y animales del mundo viven en las selvas tropicales. La gran pluviosidad y las temperaturas altas son ideales para que prosperen muchas clases de árboles, plantas y animales. Los grandes árboles se entrecruzan formando una espeso techo de ramas, que es como un dosel o toldo. Ajá. Hay muchos animales viviendo en ese dosel, alimentándose de frutas y flores. Ese toldo se le puede decir selva en galería, ¿no? Como una galería. Ah, claro. Uh-huh. Debajo del dosel hay una capa de árboles más bajos. El suelo del bosque está oscuro, claro, como tiene un techo de árboles, está oscuro, porque a través de los árboles pasa muy poca luz. A través de la selva corren ríos y arroyos. Sirven como una autopista de la selva para los indígenas. Durante las estaciones de las lluvias en Sudamérica, los ríos inundan enormes extensiones de la selva y los peces nadan entre los troncos de los árboles. Bueno, ese pedacito. ¿Les gustó? Bien, sí, sí. Vamos a ver qué animales y qué plantas hay. Dale, ¿qué animales? Ahora, no. A ver, ya les digo. Cactus. No. Pará, que no los encuentro. Liebres. No. No sé dónde están los animales acá. Están dibujados, bueno, pero no los conozco yo. Serpientes, a ver, ¿puedo decir alguno? A ver si los conoces. Porque también tenemos distintos tipos de selvas, ¿no? Sí, acá hay animales que pueden estar relacionados con la selva. Tenemos, acá en la selva marginal de Punta Lara tenemos todo tipo de serpientes, ¿sí? Sí. Inclusive de yarará también tenemos. En toda la zona también tenemos yarará, que es una especie venenosa. Ajá. En verdad es raro que muerda, porque en verdad muerde cuando generalmente las pisamos. Si no, no claro. Se meten, que ningún bichito se te ataca porque sí. Se siente defiende. Amenazado. Claro, exacto. Y también, ¿saben lo que tenemos? Gatos monteses acá en la zona. Sí, en la selva marginal. Mira. Así que es interesante también ver. Pero ustedes saben que en la selva marginal, los guardaparques de acá, del parque provincial, selva marginal de Punta Lara, no quieren muchas visitas porque hay mucho saqueo, hay mucha visita y mucho turismo que no es cuidadoso. Entonces, generalmente tienen un solo horario para escuelas, que son los martes generalmente, y no hay muchos horarios más porque tienen poco personal y tratan de resguardar este espacio, que es una joya, que es la selva marginal de Punta Lara, la selva marginal más austral del mundo. Así que, les decía, gatos monteses, también tenemos armadillos, también hay lauchitas, todo tipo de lauchitas de acá de la zona. Todo tipo de aves, por supuesto. Hay unas páginas muy lindas sobre todas las aves que hay en la selva marginal. Así ¿vos que fuiste, Edu? ¿Has recorrido? Sí, he recorrido. He ido con la Facultad de Naturales a hacer observaciones. Es muy interesante porque el río va nutriendo permanentemente a la selva marginal. Les va trayendo muchos nutrientes. ¿Puede ser que haya chancho jabalí? No creo, no. El chancho jabalí, por supuesto, es una especie introducida, no es una especie de acá. Ajá. En Magdalena hay el chancho jabalí. Y lo están combatiendo porque es una especie que come los pichones el ciervo de los pantanos, que es una especie amenazada. Uh-huh. Entonces es omnívoro el chancho jabalí y es muy agresivo en su forma también de consumir, porque son están en estado salvaje, y por eso también la política es que hay, sobre todo, es cazarlos porque están haciendo mucho daño en el ambiente porque es una especie introducida. ¿Sabes que a mi hermano le corrió un chancho jabalí? Sí, son bravos, muerden. Y contarles que si bien estamos hablando de una selva marginal, que tiene pedacitos de lo que es la selva paranaense, estamos hablando que ya estamos más al sur de todo, acá en La Plata, porque ya más al sur ya no hay otras formas selváticas, estamos hablando que es un espacio para preservar, para cuidar, para querer y también para conocer. También está invadido por especies como el ligustro. El ligustro es una especie china que está también mucho presente en el Parque Pereira Ola, y hay todo un trabajo para hacer pendiente de poder detener esta invasión del ligustro. O sea que la selva marginal hoy está invadida entonces por especies exóticas y hay que resguardarla, cuidarla. Por eso también se pide desde distintos sectores que haya personal necesario para cuidar este lugar y también preservarlo. Bien. Acá en este que leímos de la selva y que está ilustrado, habla de una selva más tupida, como también tenemos acá en Chile, en el norte de Argentina, claro. Como en Iguazú. Claro, tanto en Misiones, Formosa, Chaco, Salta y Jujuy, entran lengüetas de la selva amazónica. Ah, mira. Y ahí sí encontrás de todo. Encontrás monos aulladores, mono araña, tucán, águila. No sabía que había águilas. Sí, puede ser en zonas altas también de la selva. ¿No? Oso hormiguero, tapir. Bueno, de todo para conocer. Bien, bueno, buenísimo asomarnos a distintos ambientes, a distintas miradas sobre la naturaleza. Y me parece que da para mucho más porque... Sí, vamos a seguir leyendo. Vamos a unas páginas, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Vamos a compartir ahora, chicos y chicas, un tema que del grupo Los Raviolis, que se llama Celular en Mano. Así que allí va. No lo uses manejando, mamá te va a retar. Te quiero saludar, quiero darte la mano para poder cruzar. Y quiero dibujar, también ir a pescar. Pero tú siempre tienes el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano. Y no lo quieres soltar. ¿Qué te divierte más? Lo único que quiero es que vayamos a jugar. ¿Por qué no lo soltás? ¿Por qué no lo dejás? Porque tú siempre tienes el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano. Y no lo quieres soltar. Pescar, no puedo ir a trepar, no puedo ni siquiera empezar a manejar, no puedo dibujar, no puedo cocinar, porque yo siempre tengo el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano, tú siempre tienes el celular en la mano y no lo quieres soltar. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Y tienes que hacer lo que yo te indico. El teléfono es mío, lo pagué con mi plata. Por eso yo decido quién le da la lata. Tú quieres el teléfono solo para los jueguitos. Si es así, pues yo te lo quito. Te lo digo bien clarito y con todos los bits. Yo soy tu padre y tú eres mi microchip. Y siempre tengo el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano. Y no lo quieres soltar. Y no lo quieres soltar. Y no lo quiere soltar. Y no lo quiere soltar. Pero no lo uses manejando, mamá te va a retar. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueve y caen las gotas. Un bailecito invoca. Y hay un rayito rey del charquito. El otro día vi un en la TV digital, que bueno, el día que me visitaron vimos esta receta en el canal Mirador, que daban el licuado, le dicen batido en la TV de Mendoza, el batido pila pila, que era el batido con remolachas y frutillas. Mirá, con un poquito de leche descremada. Son así ricas que, las frutillas, son ricas las remolachas, pero no sé si es una buena combinación. Sí, sí, un poquito de azúcar integral, remolacha y frutilla y un poquito de leche descremada. Qué raro. Batido pila pila, para que Dylan esté así pila pila. ¿Vos decís que se estaba durmiendo recién? No le voy a decir eso, le voy a contar eso a los chicos y a las chicas. Ah, escúchame, tenemos la receta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sí, tenemos una receta que traje. Y la de Dylan. No, Dylan, la mía va también a quedar para el programa que viene. Bueno, dale. Está bien, está bien. Yo traje un ambientador casero. Ajá. Y natural. Venimos con las cosas naturales, así que seguimos así. Pero seguro que tiene muchos ingredientes. No, tiene tres. Cuatro, perdón. Ah, me parecía. Me faltaba uno. Es muy fácil. Tenés que tener un tarrito que tenga tapa para meter ahí la preparación. Entonces se concentra el olor y cuando necesitas lo destapás y el ambiente se llena de olor. No hace nada. No hace ruidos. Bueno, el ambientador casero es agua, sal, goma santana. Puede ser la goma santana que se consigue en cualquier ¿cómo se llama? Dietética. Ajá. O gelatina, en su defecto. Aceite esencial de lo que quieran para darle el aroma. Entonces, bien, se hierve el agua. Mientras se hierve, se le agrega la sal, se disuelve, se revuelve, se apaga el fuego y ahí se le agrega la goma santana. Que lo que hace la goma santana es como dejarlo gelatinoso, dejarlo más. ¿Cómo se dice? Más gelatinoso. Más gelatinoso, si no me sale otra palabra. Y ahí se le agrega el aceite esencial de lo que quieran. Puede ser de mandarina, para que haya olor a mandarina. O de eucalipto. De eucalipto, riquísimo. O de limón. De limón, de lo que tengan o ganas. O de pan con manteca. No hay. Así que es eso. Y se pueden agregar unas cuantas gotitas para que esté bien concentrado el olor. ¿Puede ser de vainilla, por ejemplo? Sí. ¿Con la esencia de vainilla? Bien, bien. Ah, podría ser, seguramente. Y hay que echar poquito, ¿no? Y las... No, pueden ser bastantes gotitas. Bien. Porque la esencia de vainilla tiene olor rico. No tanto así el sabor, sola por lo menos, pero uno cuando la huele tiene un olor, aroma muy rico. Riquísimo, le da sabor a todo. Bueno, nos vamos yendo. Bueno, ¿les gustó la receta? ¿La van a hacer? Encantó, sí, me encantó. La podemos traer hacerlo. Para hacerla y traerla acá y ponerla acá en el estudio. Bueno. ¿Qué les parece? Si... Dylan, sí. Si escuchaste todo, si anotaste todo, la traes el jueves que viene. Sí. Bien. ¿Qué lleva? Lleva goma de Santana. Goma Santana, con goma Santana. Santana el cantante, ¿no? No. Bueno, vamos terminando, entonces nos vamos despidiendo y decirles que fue un placer, fue un enorme gusto poder estar hoy en otro programa de Palabras Mágicas. El número 52. Y nos vamos a despedir con un tema muy lindo de Gustavo Cerati que se llama Lisa, dedicado a su hija. Y le dejamos... El ambiente a Desglosaurios. Así que dejamos en buenas manos. Y nos vemos, nos sentimos, nos escuchamos el próximo jueves. Dale, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Chau. nada. Ella es mi espejo y refleja lo que soy. Suele ser duro aprender.